Estado, Gobierno y Sociedad, por Norberto Bobbio. 7. 2. La Sociedad Civil. 3. El Sistema Hegeliano. Cuando Marx escribió que había llegado al descubrimiento de la sociedad civil subyacente a las instituciones políticas estudiando a Hegel e identifica la sociedad civil con la esfera de las relaciones económicas, surgió una interpretación parcial de la categoría hegeliana de sociedad civil, que se transmitió a toda la tradición del Hegel-marxismo. La categoría hegeliana de sociedad civil, a cuya clara formulación y denominación Hegel llegó solamente en la última fase de su pensamiento, en los lineamientos de filosofía del derecho, es mucho más compleja y precisamente por su complejidad mucho más difícil de interpretar. Como momento intermedio de la eticidad, puesto entre la familia y el Estado, permite la construcción de un esquema triádico que se contrapone a los dos modelos diádicos anteriores, el aristotélico basado en la dicotomía familia-Estado, en la cual civilis de civitas corresponde exactamente, y el naturalismo basado en la dicotomía Estado de naturaleza-sociedad civil. Con respecto a la familia, la sociedad civil ya es una forma incompleta de Estado. El Estado del intelecto, con respecto al Estado, todavía no es el Estado en su concepto y plena realización histórica. La sección de la sociedad civil está dividida en las lecciones de Berlín en tres momentos: el sistema de las necesidades, la administración de justicia, la policía, junto con la corporación. La esfera de las relaciones económicas solamente es abarcada por el primer momento, mientras que el segundo y el tercero comprenden partes tradicionales de la doctrina del Estado. La interpretación de la sociedad civil hegeliana como el lugar cuya anatomía debe buscarse en la economía política es parcial, y en referencia a la comprensión del pensamiento genuino de Hegel, desorientadora. Es punto de controversia cuál haya sido el pensamiento genuino de Hegel en la construcción de la sección de la sociedad civil. Algunos han considerado que fue concebida como una especie de categoría residuo donde, después de varios intentos de sistematización de la materia tradicional de la filosofía práctica, que duraron alrededor de 20 años, Hegel terminó por incluir en ella todo lo que no podía entrar en los dos momentos bien delimitados y aceptados por una sistematización consolidada durante siglos de la familia y del Estado. La dificultad más grande de la interpretación está en el hecho de que la mayor parte de la sección no está dedicada al análisis de la economía política, sino a dos importantes capítulos de la doctrina del Estado, que se refieren respectivamente, para usar palabras de hoy, a la función judicial y a la función administrativa, bajo el nombre entonces común de Estado de policía. ¿Cómo es Hegel que culmina la sección de la eticidad en el Estado? Es decir, en un análisis de derecho público, la hace presidir de una sección en la que trata dos materias tan importantes para la delineación del Estado en su conjunto como la administración de la justicia y el Estado administrativo. La división hegeliana, aunque continúa siendo difícil de entender a la luz de la tradición anterior y también de los sucesores, puede ser comprendida, o por lo menos puede parecer menos singular, si se toma en cuenta el hecho de que Societas Civilis, que en alemán es Bürgerliche Gesellschaft, significó durante siglos, y ciertamente hasta Hegel, el estado de su doble contraposición, sea frente a la familia en la tradición aristotélica, sea al estado de naturaleza en la tradición jus naturalista. Lo que distingue la sociedad civil de Hegel de la de sus predecesores no es su retraimiento hacia la sociedad preestatal. Tal retraimiento solo sucederá con Marx, sino su identificación con una forma estatal, en todo caso imperfecta. Más que ser, como fue interpretada después, el momento anterior a la formación del Estado, la sociedad civil hegeliana representa el primer momento de la formación del Estado, el Estado jurídico-administrativo, cuya tarea es la de regular las relaciones externas, mientras que el Estado propiamente dicho es el momento ético-político, cuya misión es la de realizar la adhesión íntima del ciudadano a la totalidad de la que forma parte, tanto así que se podría llamar el estado interno o interior, el estado in interiore homine, de gentile. Más que una sucesión entre fase preestatal y fase estatal de la eticidad, la distinción hegeliana entre sociedad civil y Estado representa la distinción entre un Estado inferior y un Estado superior. Mientras el Estado superior está caracterizado por la Constitución y por los poderes constitucionales, como el poder monárquico, el poder legislativo y el gubernativo, el Estado inferior actúa mediante dos poderes jurídicos subordinados, que son el poder judicial y el poder administrativo, de los cuales el primero tiene la tarea fundamentalmente negativa de dirimir los conflictos de interés y reprimir las ofensas al derecho establecido. El segundo, de proveer a la utilidad común, interviniendo en la vigilancia de las costumbres, en la distribución del trabajo, en la educación, en la ayuda a los pobres, en todas las actividades que distinguen al Wohlfahrtsstaat, el Estado que se ocupa del bienestar externo de sus súbditos. La referencia al significado de societas civilis de la tradición para una comprensión correcta de la sociedad civil hegeliana no es arbitraria. Ello puede ser probado por el sentido polémico que este momento del desarrollo del espíritu objetivo tiene en el sistema hegeliano. Las categorías hegelianas siempre tienen, además de una función sistemática, también una dimensión histórica. Al mismo tiempo, son partes, vinculadas entre sí, de una concepción global de la realidad y de las figuras históricas. Piénsese, por ejemplo, en el Estado de Derecho de la Fenomenología del Espíritu, de 1807, que conceptualmente es la condición en la que son exaltadas las relaciones de derecho privado, históricamente el Imperio Romano. El hecho de que la sociedad civil en el sistema hegeliano sea una figura histórica es afirmado en muchas ocasiones por el propio Hegel, allí donde se dice que los estados de la antigüedad, así como los despóticos de Oriente inmóviles, como los de las ciudades griegas, no contenían en su seno una sociedad civil y que el descubrimiento de la sociedad civil pertenece al mundo moderno. Para Hegel, el error de quienes descubrieron la sociedad civil, y en esta desaprobación reside el sentido polémico de la colocación de esta figura no al final del proceso del espíritu objetivo, sino en una posición subordinada al Estado en su plenitud, está en haber creído agotar en ella la esencia del Estado. Por ello, la sociedad civil no es solamente una forma inferior de Estado en el conjunto del sistema, sino que representa también el concepto de Estado en el que se detuvieron los escritores políticos y los juristas de derecho público anteriores, y que se podría llamar privativista, en el sentido de que su principal preocupación es la de dirimir los conflictos de interés que surgen en las relaciones entre los individuos mediante la administración de justicia y sucesivamente la de cuidar el bienestar de los ciudadanos, defendiéndolos de los prejuicios que pueden derivar del permitir el libre desfogue del particularismo egoísta de los sujetos. Tras esta concepción restringida de la sociedad civil con respecto al Estado totalmente desarrollado, se puede entrever una alusión tanto a la teoría lockeana del Estado, para lo cual el Estado surge únicamente para impedir la justicia privada propia del Estado de naturaleza, donde no hay un juicio imparcial por encima de las partes, y para proteger la propiedad entendida como un derecho natural, como a la teoría del Estado eudemonista propia de los partidarios del absolutismo ilustrado, que asume la tarea de ver por el bienestar de los súbditos, pero que nunca va más allá de una concepción individualista de la unión social. Hegel no ignoraba que el Estado eudemonista ya había sido criticado por Kant, quien, por lo demás, lo había rechazado en nombre del Estado de Derecho, cuyo ámbito de acción está limitado a la garantía de la libertad de las libertades individuales, en una línea que continuaba la de Locke y que no anticipaba la concepción orgánica con la que solamente se habría podido elevar el estado a la esfera de la eticidad. En fin, la razón por la que Hegel puso el concepto de estado por encima del concepto en el que se detuvieron sus predecesores debe ser buscada en la necesidad de dar una explicación del por qué se le reconoce al Estado el derecho de pedir a los ciudadanos el sacrificio de sus bienes mediante los impuestos y de la misma vida cuando declara la guerra, una explicación que en vano se pide a las doctrinas contractualistas en las que el Estado nace de un acuerdo que los mismos contrayentes pueden disolver cuando les convenga, y a las doctrinas eudemonológicas en las que el fin supremo del Estado es el bienestar de los súbditos. En última instancia, lo que caracteriza al Estado con respecto a la sociedad civil son las relaciones que únicamente el Estado y no la sociedad civil mantiene con los otros Estados. Tan es así que el Estado, no la sociedad civil, es el sujeto de la historia universal con el que se concluye el movimiento del espíritu objetivo.